nosotros veníamos de haber desarrollado una jornada de un día y medio en una unidad productiva integral en Pipina sobre la ruta 11, que es la unidad productiva San Cayetano, donde 12 compañeros habíamos desarrollado actividades solidarias. Y llamativamente nos vamos después de un fogón final, de balance, y a la altura de Verónica aproximadamente una patrulla nos empieza a seguir, una patrulla de la policía rural. La verdad que no conocía la particularidad de que hubiera una patrulla y una policía rural durante casi 30 kilómetros, hasta que llegamos al kilómetro aproximadamente 110, en donde hay un destacamento en Vieites, Y ahí, bueno, durante todo este tiempo, la verdad que en ningún momento nos hicieron señales de parar, sino claramente en una actitud intimidatoria, siguiéndonos a un metro y medio de uno de los dos vehículos que veníamos de haber desarrollado esta actividad, y hasta en algún momento se me ponen al lado, yo como uno haría normalmente, mira hacia el costado, el oficial no me hace ninguna seña, por lo tanto, listo, seguimos a 80 kilómetros por hora íbamos, ¿no? Hasta que en la rotonda ponen la sirena, nos interceptan con 4 patrulleros de la policía rural, y en una cosa descomunal, en un circo, exponiendo el arma y demás, hacen una detención que la verdad que uno no puede menos que tomarla como una actitud intimidatoria de estas, de tantas, de las que se vienen dando contra las organizaciones populares, las organizaciones sociales y demás. Bueno, nos tuvieron casi 4 horas buscando algún motivo, pero como todos los papeles estaban en regla, el seguro, la BTV y todo lo necesario, obviamente después de 4 horas y después de haber hecho un montón de llamados, porque realmente era inusitado el dispositivo que habían tenido, nos largaron. Pero la verdad que esto se enmarca en esto, en una actitud intimidatoria, de querer generar miedo y de querer hostigar a un desarrollo de una unidad productiva que hay en Pipinas, de la economía popular, en donde llevamos adelante emprendimientos con chanchos, con gallinas ponedoras, con pollos parrilleros, digamos, es una unidad productiva clásica de estas que venimos haciendo en la economía popular. La verdad que nos fuimos muy preocupados y yo celebro que haya medios que se hayan tomado el tema y agradezco la posibilidad de que me permitan difundirlo, porque no lo tomamos como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia del gobierno nacional. Me quedo con un aspecto. Para hacer este recorrido de 30 kilómetros antes de tener los vehículos en los que ustedes se trasladaban, entiendo también que tiene que haber un dispositivo de inteligencia. Digamos, ustedes evalúan que estaban siendo seguidos desde mucho antes. Usted lo dice, 30 kilómetros, no, pero digo, de antes incluso kilómetros. De los 30 kilómetros, porque para detectar que allí, en esos vehículos, va un grupo de militantes, dirigentes, llamémosle como quiera, y luego detenerlo, y seguramente en el marco de averiguación de antecedentes, papelerío, etcétera, etcétera, pero para que eso se haga efectivo y para que den con quienes querían dar y justamente dar un mensaje intimidatorio, tenía que haber previo un trabajo de inteligencia. Sin duda, eso fue claramente digitado. Nos hicieron abrir todos los bolsos de cada una de las compañeras y compañeros. Una cosa, la verdad, fuera de lugar, donde simplemente si hubieran querido hacer una inspección de rutina, me hubieran parado inmediatamente y hubiéramos parado al costado. Íbamos a 80 kilómetros por hora. El oficial que iba ahí a cargo, un tal Rojas, dijo por handy que nos habíamos dado a la fuga. Estoy hablando de una camioneta modelo 2001, donde íbamos 80 kilómetros. digamos, una cosa que es imposible correrla del marco de una actitud intimidatoria, porque si hubiera sido un retén común, nos hubieran parado y nos hubiéramos detenido, porque no teníamos nada que ocultar. Claro, llamativamente veníamos de un día y medio de una jornada de trabajo solidario en una unidad productiva, ¿no? ¿A qué municipio pertenece? ¿Policía de qué municipio la que lo que los detiene y lleva adelante este operativo? Nos detienen en el destacamento de Vieites, que está ahí en el límite, entiendo, entre Magdalena y Pipinas, ahí a metros, porque está a 50 o a 60 metros de la rotonda, y creo que ahí es división de los partidos. Pero nos vinieron siguiendo claramente desde Verónica, es decir, desde Punta Indio, ¿no? Es decir, la policía rural de Punta Indio. Eligen ese lugar porque nos cruzan otro patrullero, porque había un destacamento, y porque nos suman cuatro patrulleros de la patrulla esta rural, todos camuflados, y haciendo una exhibición absolutamente fuera de lugar. Es gobierno, de acuerdo a lo que estábamos mirando recién y me aportaba la producción, que quien lleva adelante la gestión justamente en la localidad de Magdalena responde justamente al gobierno de Cambiemos. Bueno, es un agregado que creo da un dato, ¿no? Uh-huh. Sí, el intendente Peluz. Claramente da un dato. Bueno, evidentemente este gobierno elige la estigmatización, la criminalización y una represión abierta y encubierta sobre los movimientos populares que la venimos viendo. Por eso tampoco de esto hacemos una cuestión puntual hacia nosotros. Lo que sí creemos que es parte de una estrategia del miedo que viene generando este gobierno y que esta es una de las tantas como las apretadas a dirigentes sindicales, sociales o la cárcel de Milagro Salas, para poner un caso paradigmático, ¿verdad? En un lugar ya donde la provincia de Jujuy es el no estado o es un estado de excepción. Corrijo, Peluso es el apellido justamente del intendente que es gobernante mediante el signo de Cambiemos. ¿Cómo tomaron esto? Usted tiene ya experiencia, recorrido, hemos charlado en una oportunidad cuando presentó un libro aquí en Cañuelas no hace mucho, por ende no digo que esto lo asombre, es parte de un clima de época y entiendo que lo debe analizar de esa manera. Sin embargo, hubo otros 11 militantes y la pregunta justamente estaba destinada a eso, ¿cómo lo tomaron el resto de los militantes, dirigentes y demás? Y usted imagínese jóvenes que venían de un día de trabajo solidario en una chacra, en una unidad productiva, a medianoche, habernos tenido 3 horas y media, hacerles sacar las cosas del bolso, tirarlas en el piso, todo un amedrentamiento que claramente apunta a esto, a una cultura del miedo, más allá de que algunos de nosotros tenemos más experiencia militante, pero la verdad que creemos, ¿no?, que es un acto intimidatorio y que es absolutamente planificado, orquestado. Mucha casualidad que hayamos estado después de un día y medio de trabajo, que nos hayan seguido de esa manera, porque si hubiera sido un retén cualquiera, nos hubieran detenido, nos hubiéramos puesto al costado de la ruta, como corresponde, hubieran hecho las averiguaciones del caso, me hicieron el control de alcoholemia, cosas que corresponde y que dio 0-0, ¿no? Porque veníamos hasta de haber comido un fogón con agua, digamos, tomando agua porque sabíamos que teníamos que manejar. Buscaron mil y un recursos, no encontraron nada, y después también, por suerte, de la acción solidaria y rápida de denuncia de lo que estaba pasando, bueno, se dieron cuenta que se había levantado demasiado la perdiz y que tenían que cambiar la actitud. Después de casi 4 horas nos dejaron partir, ¿no? 4 horas permanecieron demorados. ¿Llegaron a estar detenidos o demorados ahí en la zona del destacamento? Estábamos demorados, no nos podíamos ir. Tenían todos nuestros documentos, tenían los documentos del vehículo, es decir, no estuvimos en un calabozo, pero estuvimos teniendo que esperar 50.000 trámites a ver qué pasaba con nosotros. Y creo que hasta en algún momento intentaron que dejáramos la camioneta. Así que la verdad, si no hubiera habido un accionar rápido, solidario, de denuncia de esto, y bueno, quizás posiblemente esta mañana todavía estaríamos ahí. Así que agradecemos también la posibilidad de la difusión, porque esto hace también que se convenzan de que no vamos a dejar de pelear, que no vamos a dejar de luchar contra este modelo que está ampliando a nuestra gente y perjudicando la soberanía de nuestro país.